Aquí empieza Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión de Sonidos Rupestres, espacio para la música de América Latina. Esta noche tenemos bandas invitadas desde México, Bolivia, Argentina y, por supuesto, Ecuador. En nuestro segmento, El Disco de la Semana, nos concentramos en un álbum del grupo de fusión musical El Personal. Desde la ciudad de Guadalajara, México, escuchamos de esta agrupación la canción Mala Mujer. Dame la paz, no seas ingrata. Mala mujer, si no me matas yo me muero. Me haces perder con tu baraja, yo no juego. Dime por qué hablas a mí espaldas, ¿por qué será? Dime la causa. No te hagas la gira, gozas la mentira. Este mundo gira, gira y no termina. De princesa, dueña de ti y sin que nadie te detenga. Eres así, pero parece que ni cuenta. Me voy sin ti, no me entretengas. Cuidas la apariencia, te vas sin mí, me dejas solo con la cuenta. Mala mujer, vives jugando a la ausencia. Te lo advertí, se acabó mi paciencia. No te hagas la gira, toda esa mentira. Este mundo gira, gira y no termina. No te hagas la gira, gozas la mentira. Este mundo gira,

Estamos escuchando al grupo mexicano El Personal. Las composiciones de esta banda sobresalen por sus letras ácidas, cínicas, irreverentes y llenas de humor. Vamos ahora con la canción de la pandilla devastadora del medio ambiente, Nosotros Somos Los Marranos. Nosotros somos los cochinos, no, no, no, no, no, no, no.